En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es martes 28 de agosto de 2018. Como siempre te saludamos desde el 101.4 Teleelch en Radio Marca. Recuerda que no solo nos puedes escuchar en la radio, nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra en internet, en teleelch.es y también en la app gratuita Teleelch. Arrancamos con la última hora del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Hoy es jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, aunque algunos apuran. Nino, por ejemplo, se quedó en Pamplona. Los capitanes hoy están en Madrid en reunión de la AFE y mañana la plantilla vuelve a los entrenamientos y a todos juntos para preparar el tercer partido de liga. El sábado a las 6 en el Martínez Valero, el rival será el Reus, otro de los que tiene problemas con el límite salarial. Objetivo, a la tercera la vencida, conseguir la primera victoria de la temporada. Y el viernes se cierra el mercado veraniego, el mercado estival de fichajes. Los 22 de Pacheta, a falta de concretar las salidas de Claudio Medina, Collantes y Johnny, el Elche da por cerrada la plantilla, en la que predomina el bloque del ascenso de la pasada temporada con hasta 15 futbolistas. Los dos últimos inscritos son, o van a ser, Borja Martínez, uno de los fichajes, y Francis Uzoho, el guardameta internacional nigeriano, que hoy ha pasado el reconocimiento médico y que mañana será presentado. Y en el entorno quedan las sensaciones más positivas que negativas del arranque liguero. El Elche compite. El Elche es difícil de batir, ha jugado contra dos teóricos aspirantes al ascenso, uno de ellos allí en un campo difícil como es el Sadar, y en ambos partidos contra ambos rivales ha estado más cerca de ganar que de perder. Ahora falta hacer buenos esos puntos en casa contra el Reus, en teoría uno de los rivales de perfil medio-bajo. Solo hay dos equipos que han ganado los dos primeros partidos. El Málaga entraba dentro de las quinielas y otro, un recién ascendido, pero histórico, el Mallorca, que ayer ganó en el campo del Rayo Majadahonda, es decir, en el Wanda Metropolitano, campo en el que está jugando de prestado en los primeros meses. Y el Mallorca, que demuestra que a pesar de ser recién ascendido, tiene mimbres para estar arriba, al menos de momento. Pues toda la actualidad del Elche Club de Fútbol aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, te la estamos contando. Abrimos escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes. Tell me when will you be mine. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? ¡Come on! Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. En Skey Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador de mesa 17,95 euros, bolso playa 6,95, carro compra 23,95, cortapelo batería 14,95 euros, climatizadores, insecticidas, artículos de playa, menaje, ambientadores, cortinas para puertas, lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave. Donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y en ferreterialallave.com. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. Dígame, doctor, ¿qué le pasa? Parece el típico caso de locura por liquidación. Habrá que comprar. En Citroën Elche nos trasladamos y liquidamos unidades C3 de kilómetro cero a precios de locura. Solo en nuestras instalaciones de Avenida de Alicante 113, porque a partir del día 27 de agosto nos trasladamos. Ven a visitarnos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hoy es martes, la plantilla del Elche Club de Fútbol tiene hoy jornada de descanso. La mayoría del plantel regresó ayer tras el entrenamiento a las instalaciones de Tajonar. Lo hicieron en autocar y llegaron por la tarde, excepto algunos, como Nino, que se quedó en tierras navarras, donde fue agasajado por todos los que fueron sus aficionados. Yo, sinceramente, no recuerdo un exjugador del Elche que haya ido a un campo y donde le hayan tributado semejante ovación durante un minuto de pie antes de empezar el partido, cuando le dieron una placa, y luego cuando saltó al terreno de juego otros 30 segundos la gente aplaudiendo. Sinceramente, mira que el Elche ha tenido jugadores importantes, pero en las últimas tres décadas, que al menos yo llevo siguiendo el equipo, no recuerdo un homenaje así. Y es que es un futbolista que allá por donde va deja huella. Creo que vamos a vivir algo parecido cuando vayamos a Tenerife, y es muy poco habitual que en una carrera dejes ese pozo en tres clubes, prácticamente en los tres que has estado en toda tu carrera. Bueno, pues también hay dos futbolistas, los capitanes Gonzalo Verdú y Benja, que han estado en, que están ahora mismo en Madrid, la reunión de la AFE. Bueno, pues para ver distintos temas, entre ellos el famoso límite salarial. Ya sabéis que el próximo viernes se cierra el mercado veraniego y hay muchos clubes con problemas, con muchas dificultades para inscribir futbolistas. También se va a tocar el tema de lo de exportar el fútbol español a mercados extranjeros como Estados Unidos, aunque eso influye más a la primera división, pero en fin, se va a aprovechar para que se hable con los capitanes de los clubes de la Liga 1-2-3, de la Liga de segunda división. Y mañana los hombres de Pacheta vuelven a los entrenamientos para preparar ya el tercer partido de Liga, que será el sábado a las 6 en el Estadio Martínez Valero, contra el Reus Deportivo, uno de los equipos que también tiene bastantes problemas para inscribir futbolistas. El Elche al final dos o tres no va a poder inscribirlos, pero el Reus, al menos hasta esta semana, ha tenido siete jugadores que no ha podido inscribir y la mayoría futbolistas importantes de los que mayores emolumentos tienen en sus nóminas, en sus fichas. Pacheta tiene sus 22. El Elche da prácticamente por cerrada la plantilla con la incorporación del portero nigeriano Francis Uzoho, que hoy ha pasado el reconocimiento médico y que mañana será presentado y ya entrenará con sus nuevos compañeros. Y a falta de menos de cuatro días para el cierre del mercado, los esfuerzos de la Comisión Deportiva se centran en dar salida a Claudio Medina, que saldrá cedido a Segunda B, Collantes, que apunta a UCAM de Murcia, y John Iñiguez, que se puede quedar incluso sin ficha la negativa por parte de su representante de marcharse del Martínez Valero. Por su parte, Borja Martínez contará con la última ficha, al igual que Uzoho, al que probablemente se le inscriba con ficha del ilicitano del filial, como pasó con Redru, para desahogar el presupuesto del Elche y así, en el famoso límite salarial, poder esquivar estas dos fichas. El delantero Claudio Medina se marchará cedido a un equipo de Segunda B. Recordamos que fue fichado del Sporting B, a un jugador al que se temía en la segunda eliminatoria del playoff, que venía de marcar casi 50 goles en dos temporadas en Segunda B. Bueno, pues no acaba de convencer al técnico blanquiverde, que entiende que es mejor que vaya a jugar minutos, que siga fogueándose, porque aquí tiene por delante a Sori, Nino y Benja. Y teniendo en cuenta que está jugando con un delantero, lo va a tener muy difícil. Bien es cierto que con otro entrenador le sobraría con dos delanteros, jugando con uno. Pero Pacheta acaba los partidos jugando con todos. Y no hay que irse muy lejos. En Pamplona. Acabó jugando con todos, lo que acaba suponiendo de que los rivales se ven sometidos por el ataque del Elche Club de Fútbol. Pasaba en Segunda B, el otro día pasó, probablemente también algo influiría en la expulsión del jugador de Osasuna, pero Pacheta demostró que no se conformaba con el empate y que quería la victoria. Y no estuvo cerca, mejor dicho, no estuvo lejos de conseguirla, porque si algo queda en el pozo del entorno blanquiverde, no solo de futbolistas y técnicos, sino también de los aficionados, es que en estos dos primeros partidos había dudas de cómo se podría comportar un equipo trufado de jugadores con poca experiencia en segunda y la mayoría ninguna, y que en un bloque que yo diría que es en un 80% jugadores del año pasado, cómo se iba a comportar en esta segunda. Bueno, de salida ante teóricamente dos aspirantes al ascenso como Granada y Osasuna, el Elche ha estado, bajo mi punto de vista, más cerca de la victoria que de la derrota. En ambos casos, empate. Contra el Granada, el equipo ilicitano, sin grandes ocasiones de gol, tuvo mucho más el balón y más llegada. El Granada tuvo un lanzamiento a puerta y otra que salió rozando la escuadra. Fue lo más peligroso. El Elche, creo recordar que tuvo 5 o 6. No demasiado claras, pero sí ocasiones para haber marcado. Y en Pamplona, siendo cierto que sufrió en la primera parte, sobre todo porque yo creo que se está adaptando al ritmo de la segunda, que es mucho más vivo, más dinámico, la pelota viaja más rápida de pie a pie y ahí hay que correr mucho más y mejor, sobre todo mejor, pues el Elche empezó con la primera gran ocasión, la doble de Sori e Iván Sánchez, empató un partido que tenía cuesta arriba con el 1-0, que era la duda, en segunda A contra rivales poderosos como Osasuna, en campos difíciles como el Sadar, donde no olvidemos, tradicionalmente ahí se le ha atragantado a los grandes, como el Madrid. Viajar al Sadar era un suplicio jugar en ese campo. Bueno, pues con un ambiente difícil, y ahí estaban los casi 15.000 espectadores en un campo de 18.000, casi lleno, apretando y animando sin parar, el Elche se sobrepuso al gol, empató, y estuvo cerca de ganar. Que sí, con un hombre más. Pero A veces, con un hombre más, fuera de casa te conformas con el empate. Pacheta, con los cambios, mandó un mensaje claro, metiendo a Nino y a Benja, de que no se conformaba con el empate. Y si no es por la espalda de Sori, seguramente habríamos cantado en el minuto 90 el gol de Nino. Pero bueno, sensaciones positivas. El Elche compite. No es fácil marcarle gol. Es decir, Pacheta de momento tiene razón cuando dice que está contento con los que tiene, que no le falta ni uno, ni dos, ni tres más, que ha elegido lo que quería, siempre dentro del límite presupuestario y salarial, que lógicamente le hubiera gustado fichar a Messi y a Ronaldo, pero hombre, no le alcanzaba, ¿no? Bueno, pues 22 futbolistas, 15 de ellos de la pasada temporada, más los 7 nuevos refuerzos, porque eran 9, pero se fueron Unai, se fue Nando, cedido, y Claudio también va a salir, pero ha venido Francis Uzojo. Por tanto, 7 nuevas incorporaciones. A Redru no lo contamos como nueva incorporación porque estuvo el año pasado. Uzojo, Alexander, Juan Cruz, Xavi Torres, Gonzalo Villar, Chuca y Borja Martínez. Estas son las 7 incorporaciones, más los 15 del año pasado, 22 fichas. Dos de ellas del filial, pero a todas luces jugadores del primer equipo. El guardameta Francis y Redru, el lateral zurdo cedido del Betis. ¿Cuáles son los deberes ahora mismo de la comisión deportiva? El dar salidas. Claudio Medina tiene varios equipos, como el Alcoyano, donde está Vicente Mir, la Cultural Leonesa y el Mirandés, que son los clubes que con más fuerza están intentando hacerse con los servicios del atacante leonés de 23 años. Claudio llegó en este mercado estival, recordamos, del Sporting de Gijón, jugó en el filial, equipo en el que vio como el Elche y sobre todo Nino lo eliminaban. El leonés viene de sumar 47 dianas en las dos últimas campañas, pero el famoso y estricto límite salarial al que están sometidos los equipos, pues hace que la cosa, en este caso, esté muy complicada para él, sobre todo si también unimos a ello que tiene 4 delanteros y que le puede sobrar uno. Collantes, que desde prácticamente el principio de la pretemporada ya sabe que el club no cuenta con él, está cerca de recalar en el UCAM de Murcia, donde ya estuvo en la temporada 2016-2017. El veterano futbolista de Cádiz fue una pieza importante en el Elche del ascenso, pero su alta ficha y su edad pues han motivado su salida de la entidad, y sobre todo que el míster prefiere, por ejemplo, a Benja antes que a Collantes, en esa banda. Un Collantes que está a la espera de que liberen en el UCAM de Murcia una ficha, también con los problemas financieros, para que pueda viajar allí. Y luego está, en esa operación salida, el tema más complicado, el de Johnny, el centrocampista ilicitano que, recordamos, llegó en el mercado invernal la pasada campaña para reforzar esa posición de pivote. Con Josico fue un hombre clave para él, fue titular. Fijaros cómo puede cambiar el fútbol, ¿no? La visión a veces de los entrenadores, mismo equipo, decisiones completamente antagónicas. Josico apostó por Johnny, dejando en el ostracismo a Manu Sánchez. Nadie tampoco lo comprendía. No que Johnny jugase, que perfectamente lo hizo y lo podía hacer, sino que Manu Sánchez, que había sido un hombre clave con Vicente Mir, pues pasase de la titularidad prácticamente a la grada. Y luego llega otro entrenador, bendita la hora en que llegó José Rojo Pacheta, e hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque esto es como los vinos. Entre los vinos no hay rivalidad, hay preferencias. A ti te puede encantar un vino pues que no vale mucho, que vale 7 euros, y a mí ese vino pues a lo mejor no me gusta. Y a lo mejor a ti un vino de 40 euros que dices, ¡buah, qué vinazo! Pues a mí me gusta más el de 7, ¿qué quieres que te diga? Por eso digo que con los entrenadores pasa lo mismo. Es una cuestión de preferencias, no de rivalidad. Pues si los dos jugadores son tuyos, ¿qué vas a tirar, piedras sobre tu tejado? No. Si eres buen entrenador y buen psicólogo, intentarás que los dos estén contentos. Difícil, porque uno va a jugar y el otro mucho menos. Pero lo intentarás. Y Pacheta lo consiguió. Ese es uno de los grandes méritos que tiene Pacheta, que es un gran gestor de grupo. muy parecido, pues en su día, a otro grande como Fran Escriba. Y fue a llegar Pacheta y dijo, no, Manu Sánchez es mi pivote. Y Johnny, pues, segundas partes, últimos minutos, pero lo tenía enchufado. No como Josico, que no tenía enchufado a Manu Sánchez, que lo tenía cabreado, ¿no?, lo siguiente. El caso de Johnny este año es mucho más complicado, porque con la llegada de Xavi Torres, que además de salida es titularísimo, porque Manu Sánchez no podía jugar por la sanción, primero porque no estaba inscrito y el otro día por la sanción, pues sabe que si normalmente hay dos hombres por puesto, en su caso son tres hombres por puesto. Si a ello unimos lo de que no alcanza el límite salarial, Pacheta por él no tiene problema en inscribirlo. De hecho, le van a sobrar tres fichas libres. Pero claro, si desde arriba le dicen, no, mira, es que tienes que descartar alguno porque no nos llega el límite, pues Johnny ya sabe que no va a jugar. Y en el caso de Johnny, además, pues su representante parece que lo que quiere es que se quede en el Elche y convenza al míster. En el Elche le han aconsejado que lo mejor es que busque un equipo. Y Johnny se puede arriesgar, o se arriesga de hecho, si no sale, a no tener ficha, porque no se le inscriba, y entrenar para no jugar, que eso sí es duro. Entrenar sin la ilusión de que el fin de semana te elija el míster, te meta en la convocatoria o pueda jugar, eso es muy duro. Así que vamos a ver si todavía se soluciona, porque yo creo que Johnny tiene suficiente nivel como para jugar y encontrar equipo. Y esas son las salidas. Por tanto, 22 jugadores le quedarían a Pacheta para la temporada, que es exactamente lo que dijo una vez más el viernes, que él con 22 jugadores no tenía ningún problema. Tiene a dos porteros como José Juan y Francis, tiene a dos laterales derechos, Tecchio y Alexander. En los centrales tiene cuatro, Gonzalo Verdú y Neider, que son los titulares, más Zotko y Juan Cruz, de momento los suplentes. Tiene en el lateral izquierdo a Manu y a Redru. Luego los pivotes, que son Xavi Torres y Manu Sánchez, que ya está inscrito. En el medio centro, ahí tiene a Gonzalo Villar, tiene a Provencio, tiene a Javi Flores, tiene a Chuca, aunque Javi Flores y Chuca los tendríamos más como medias puntas. En las bandas, Josan y Benja, ahí sí que yo lo veo cojo, pero bueno, él apuesta por Benja y le suele salir bien. Y en la izquierda, Borja Martínez, que va a ser inscrito, e Iván Sánchez. Y arriba tiene a Soricaba, a Nino, Soricaba y a Nino. Yo incluiría a Benja, porque yo siempre lo veré con alma de delantero, más que de banda. Pero bueno, lo que está claro es que cuando junta a los buenos, aunque no sean sus posiciones, los rivales retroceden. Por tanto, 15 futbolistas de la temporada pasada y 7 nuevos. En ese sentido, anoche teníamos a el exentrenador del Elche, exentrenador del Ontinyent, Vicente Parras, que por cierto, tuvo una influencia muy directa en la llegada de Pacheta, porque el último partido de Josico como entrenador del Elche fue Ontinyent 1, Elche 0. Ahí explotó todo, ahí se vieron las costuras de lo mal que estaba hilvanado el vestuario con el entrenador. El Elche perdió, hizo muy mal partido ante 500 aficionados del Elche. Recuerdo luego las declaraciones, por ejemplo, de Provencio, que pegó una buena rajada de Josico diciendo que no sabían ni a qué jugaban, que eso es lo peor que se puede decir de un entrenador. Y aquella victoria del Ontinyent de Vicente Parras, que hizo una gran temporada, un temporadón, supuso la destitución de Josico. Que dicen los que saben de esto, yo también lo dije, pero no tenía ni idea, que fue el mejor servicio que le hizo Josico a este Elche, no fue que lo echaran, sino la rueda de prensa de despedida. La rajada que metió contra los futbolistas, poniéndolos a los pies de los caballos, diciendo que, vamos, que poco más o menos que no corrían, y que si no corres es imposible ascender. Y aquello, unido a la llegada de Pacheta, pues yo creo que fue lo que incendió la mecha para ver un Elche metidísimo, enchufado, y está claro que el mensaje de Pacheta caló, y el resto de la historia todos la conocemos, afortunadamente para bien. Bueno, pues Vicente Parras, que por cierto ahora no tiene equipo, hubo cambio de directiva en el accionariado y contaron con un hombre de su confianza y Vicente Parras prefirió no seguir, pues anoche en A Todo Gol nos decía que para él el Elche sí tiene jugadores para competir en segunda, que mantener el bloque de la pasada campaña es lo que le está permitiendo dar la talla en el inicio liguero. Sobre Pacheta dice que consigue transmitir al jugador ideas claras y que para él eso es fundamental, que los refuerzos son buenos dentro, lógicamente, del límite presupuestario, pero que queda la duda de ver el verdadero nivel que van a dar a lo largo de toda la temporada. Sobre un hombre que él tuvo en las categorías inferiores, en el Ilicitano, como Sori Cava, dice que se alegra mucho por Sori, porque está jugando, por el gol del otro día, porque da soluciones en el plano táctico, da salida en largo, tiene la cabeza muy bien amueblada y debe seguir con esa humildad. Y como aspecto a mejorar, Vicente Parras nos decía anoche que le gustaría que los centrales, Gonzalo Verdú y Neider, no tuvieran que recuperar tantos balones, que echen falta recuperaciones en tres cuartos de campo. Es decir, que no lleguen, que no tengan que salir como bomberos, sino que ya en el centro del campo, pues los Xavi Torres, Javi Flores, Gonzalo Villar, hagan parte de ese trabajo sucio. Y que, lógicamente, en el área rival el Elche necesita que aparezcan los jugadores por fuera, en definitiva, los extremos. Bueno, pues sin duda, manifestaciones que si luego nos da tiempo o mañana rescataremos algunas de ellas, porque vienen de un hombre que ha sido entrenador del Elche Club de Fútbol, entrenador del filial, entrenador de un rival y que es un ilicitano de pro y que conoce al dedillo la plantilla y el fútbol. Vamos a hacer una pausa y también nos vamos a ocupar de los cedidos. A partir de ahora también, cada martes nos ocuparemos, porque el Elche tiene muchos cedidos y más que va a tener. Si sale Claudio, veremos en qué condiciones Collantes, incluso si al final sale Johnny y en qué condiciones. Pero el Elche tiene ya varios cedidos y queremos ver cómo les marcha en sus nuevos equipos. 1712, Revolución Industrial. 1885, Invención del Automóvil. 1969, El Hombre Llega a la Luna. 2018, los mejores precios de Volkswagen. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela, El Móvil Elda Petrer y ahora Torrevieja buscan deshacerse de varios modelos en stock antes de final de mes. Aprovecha estos precios históricos. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. C3 últimas unidades. Dígame, doctor, ¿qué le pasa? Parece el típico caso de locura por liquidación. Habrá que comprar. En Citroën Elche nos trasladamos y liquidamos unidades C3 de kilómetro cero a precios de locura. Solo en nuestras instalaciones de Avenida de Alicante 113, porque a partir del día 27 de agosto nos trasladamos. Ven a visitarnos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos. Nuestro desafío eres tú. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo les empieza a ir a los nuestros, a los cedidos? Para ir recordando, porque muchos se acordarán a lo mejor, pues sí, está por ahí Primi, Lolo, pero no, está Iván Calero, en fin, tenemos a varios por ahí cedidos. ¿Y cómo les está empezando a funcionar su aventura en sus nuevos equipos? Pues sí, Paco, de momento suerte dispar. Tenemos que indicar que son hasta 6 jugadores los que están cedidos, eso sí, señalando que 2 de ellos pertenecen más al Elche ilicitano. Vamos a comenzar por el primero, que fue el que más al que mejor le fueron las cosas el pasado fin de semana, a Primi, el central, que el año pasado disputó muchos minutos con Vicente Mir. luego perdió un poco de importancia a lo largo de la temporada, también con las diferentes lesiones y demás. Pues bien, ha recalado en el Alcoyano precisamente de Vicente Mir y en la primera jornada consiguió marcar un gol. Fue titular, jugó 90 minutos y, como digo, consiguió anotar el primer tanto del Alcoyano en la victoria por 3-1 ante el Barcelona B. Lo consiguió pues tras un cabezazo en un córner en la primera parte. Buen partido de Primi y también buen partido de Alberto Rubio, que es también jugador del Alcoyano. Fue titular, jugó 90 minutos y también formó parte pues del ataque del conjunto de Alcoy. Lo que pasa es que Alberto Rubio no es jugador del Elche. Eso es, Alberto Rubio sería más del filial franjiverde. Estuvo en el filial. Por cierto que Primi coincide con su entrenador del año pasado, con Vicente Mir, en el Elche, ahora en el Alcoyano. Más cosas. Por cierto, Paco, un Alberto Rubio que no hay que confundir con Rubén Rubio, que fue el que metió los siguientes dos goles del Alcoyano. Correcto. Un Rubén Rubio que además también estuvo en el Elche ilicitano hace dos temporadas. Así que el Elche que ha tenido muy buenos jugadores en los últimos años. Iván Calero, en el Salmantino, fue titular, también jugó 90 minutos y su equipo cayó derrotado por un contundente 5-1 ante el Fuenlabrada, uno de los candidatos a estar en la zona alta de la tabla. Eso sí, el lateral diestro Paco, que dio la asistencia de gol en el único tanto de su equipo. Le sirvió en bandeja un buen centro que terminó rematando uno de sus compañeros. Lolo Pla, en el Recreativo de Huelva, no pudo ni siquiera ir convocado. Paco, según tenemos nosotros información, el Recreativo no tramitó su ficha federativa a tiempo y no pudo ser de la partida en la victoria de su equipo. El Recreativo venció por 1-0 al Don Benito en el estreno liguero. Porque, hay que decir que en Segunda B ha empezado este fin de semana, solo llevan una jornada, no es como en Segunda que llevan dos jornadas. Eso es, nos vamos ahora al Atlético Sanluqueño, donde se encuentra Nando Quesada, que fue suplente, pero eso sí, entró en el descanso, jugó los 45 minutos y no pudo hacer demasiado en la derrota de su equipo por 1-2 frente al Real Murcia en el grupo cuarto. Y por último, repasamos al guardameta Satoka, que este también sería uno más del Elche ilicitano, el portero suplente de Lontiñén, que como decimos no jugó y no pudo ser de la partida en la derrota de su equipo por 2-1 en el Rico Pérez. Ganó el Hércules en el último minuto. Bueno, pues los jugadores del Elche cedidos y también del ilicitano, repasando un poco la trayectoria en esta primera jornada de Liga. Pues nada, José Antonio, te escuchamos. Muchas gracias, Paco. A ti. Pues la actualidad también de los futbolistas que buscan suerte más allá de nuestras fronteras, teniendo en cuenta que aquí pues los Iván Calero, Lolo Pla, Primi y Nando Quesada no han tenido la fortuna de convencer al técnico blanquiverde y se ha buscado otras opciones. Y en ese sentido, insisto, también a esos cedidos habría que sumar a Claudio. Veremos si finalmente se marcha al Mirandés o incluso al propio Alcoyano, porque Vicente Mir es uno de los que también está apostando por su cesión. Veremos también si la aventura de Collantes en el UCAM, si se confirma, es definitivamente una marcha definitiva o una cesión. Y si finalmente Johnny pues también corre o no la misma suerte, o sea que el Elche podría tener hasta 7 cedidos. Y eso lo vamos a saber de aquí al jueves que viene. Empezar a hablar, empezar a andar, a leer, a besar, a hacer tu vida, empezar a tener éxito y empezar de nuevo. Lo que a todos nos mueve es nunca dejar de empezar. Ven a nuestras nuevas instalaciones, descubre todas las novedades SEAT y disfruta de una experiencia 5 estrellas en el servicio. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios y, si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. En Esquella Automóviles pensamos en ti. Durante el mes de agosto te damos hasta un 41% de descuento en nuestros vehículos de stock de Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Aprovecha esta oportunidad y ven a por el tuyo. Estamos ubicados en Elche, calle Sor Josefa Alcorta 3741, en Elda Petrer, partida Reventó 1, y en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo serás mío? La pregunta ya no es cuándo, la pregunta es cuál. It's Audi time. Hasta final de mes, en Serramóvil tienes un Audi A1 Sportback sin entrada por 10 euros al día, con todos los servicios incluidos. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Por cierto que anoche se disputó el último partido de la jornada, el partido de los lunes. El Rayo Majadahonda es el único equipo que no ha sumado ningún punto, y el Mallorca, que venció 0-1, se convierte junto con el Málaga las dos únicas escuadras que han vencido los dos partidos disputados. Por tanto, el Elche está en mitad de la tabla, duodécimo, con dos puntos, pero vamos, está todo igualadísimo, tan igualado que estamos a un punto del descenso y a dos del playoff. Por tanto, todavía hasta que no pasen 7-8 jornadas, esto no se va a estirar y aún así las diferencias serán pocas. El técnico del Elche, Pacheta valoraba tras el partido en Pamplona los dos empates contra Granada y Osasuna con buenas sensaciones. Después de lo que hemos hecho, vuelvo a repetir que voy valorando lo merecido, cómo hemos ido trabajando, cómo estamos. Y estoy contento, no solo valoro los dos puntos conseguidos sino, y el que no hemos perdido, que también no hemos ganado, es verdad. Pero valoro mucho más el que hemos hecho fuerte el modelo del año pasado, el grupo del año pasado y la pretemporada estamos cogiendo premio. Porque eran dos rivales muy duros. Granada y Osasuna son equipos llamados a estar arriba y a pelear. Y les hemos plantado cara, con posibilidades de haber ganado. De haber perdido, quizá, pero les hemos plantado cara. Entonces, ¿cómo no voy a estar? Estoy contento y estoy orgulloso de lo que hacen los chicos y me emociona verles, me emociona ir al vestuario ahora y verles que están comprometidos, que se animan los unos a los otros. Me emociona. Y esto es lo que te voy a poner en valor. Es lo que pone en valor. Le emociona ver que el futbolista está muy comprometido. No se pierde, pero tampoco se gana. Es verdad que no se ha ganado, es verdad. Pero vuelvo a repetir que valoro lo merecido. Voy valorando el camino que estamos haciendo. Ocasiones de gol, modelo de juego, si somos valientes, si no, cuándo somos valientes, en qué momento. Toda esa valoración que hago durante el camino, ese es el que, al que doy importancia. El resultado, si seguimos haciendo el camino bien, los resultados llegan. Entonces, vamos a darle, yo le doy bastante más importancia a los parámetros que nosotros valoramos, si hemos tenido más balón, si no hemos tenido el balón, dónde hemos tenido el balón, cómo hemos estado, si hemos ido por fuera, si no hemos hecho lo que habíamos entrenado. Todos esos parámetros son los que me dan después la valoración de qué es lo que hemos merecido. Y hay muchos, muchos parámetros. Siempre puedes ganar, siempre, pero no, a veces no es fácil. Parámetros que le convencen. Nino reconocía que han estado o que estuvieron cerca de ganar. Yo creo que sí, creo que ha habido un momento que lo hemos visto con dudas a ellos. He visto un partido que podíamos llevárnoslo, Desgraciadamente quizás ha faltado 15 minutos más, pero bueno, no ha podido ser y nada, a seguir, no queda otra. No queda otra, pues será el próximo sábado a las 6 de la tarde, desde las 5 y media. Te lo contaremos en la sintonía del deporte, la radio que hace afición en el 101.4, Elche Reus. Hay que hacer bueno ese punto contra Osasuna, venciendo al cuadro tarraconense. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por estar un día más ahí. Que paséis una feliz tarde. Mañana volvemos con toda la información deportiva. En principio, mañana será la presentación del portero Francis Uzojo. La última presentación, ya el último fichaje de esta temporada. El mercado se cerrará el viernes a las 12 de la noche. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.